Bueno, pues nos vamos ya hasta tierras vizcaínas con nuestro compañero de la 97, con Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues hoy empezamos con quejas vecinales por un pelotazo urbanístico relacionado con el obispado. A ver, ¿qué es esto? Con la iglesia hemos topado. Uy. Sí, pues bueno, el obispado de Bilbao, pues como está haciendo también la Diputación de Vizcaya con el edificio de la VA, que quiere unificar todos sus servicios en la plaza circular, pues el obispado de Bilbao también quiere unificar todos sus edificios en una única sede, en Abando, y para ello quiere desmantelar la Escuela Diocesana de Magisterio, una escuela que, bueno, pues que lleva muchos años pues también dando clases, ¿no?, de magisterio, con esa óptica cristiana. Y bueno, y en este caso, pero para realizar este traslado de todas sus sedes, pues el 44% de estos terrenos de la antigua Escuela Diocesana, que están en el corazón de Abando, pues han sido vendidos a Mutualia, que va a hacer un centro hospitalario pues para atender trabajadores y trabajadoras. Bueno, funciona como una mutua, ¿no?, colaboradora de la seguridad social. Y todo ello pues con el beneplácito del ayuntamiento, que no ha dudado en recalificar el terreno, claro, estaba destinado a fines educativos, y para convertirlo pues en centro médico privado, y sin que se enterasen vecinos y vecinas de El Ensanche, ¿no? Que últimamente, pues, estos vecinos y vecinas, estos asociaciones de vecinas de El Ensanche, pues que andan últimamente con mucha actividad, como por otros motivos, ¿no? Y también, pues, no se han enterado, pues, tampoco el AMPA del Colegio Público Cervantes, que estaba contigo en este proyecto, y que pretendía, pues, pues que tenía otros proyectos para este solar que va a dejar, ¿no?, esta escuela de magisterio. Y por ello pues han emprendido tanto el AMPA de este colegio como la asociación vecinal pues una campaña que incluye una recogida de firmas pues para oponerse a esta construcción. Según la AMPA, el proyecto inicial no se incluía el proyecto de la mutua, o no lo hicieron público, pero sospechan que el ayuntamiento sí que tenía noticias para poder modificar el plan de ordenación urbana, que como sabemos pues es algo necesario, claro, pues para cualquier tipo de recalificación urbanística. Y encima en terrenos, estamos hablando de Abando, de unos terrenos que cualquier terreno que haya en Abando pues vale una millonada, ¿no? Y vemos que el obispado pues hace sus buenos negocios, porque si se dice que Mutualia va a invertir 30 millones de euros en el proyecto para crear esta mitad o 44% de este solar, pues es de suponer que lo que habrá pagado por el edificio pues habrá sido pues bastante más, ¿no? Pues son 6.000 metros cuadrados en varias plantas, y encima, claro, se ha hecho público 2 días después de las elecciones, ¿no? Pues por si las moscas, ¿no? Por aquello de que igual pues que podía soliviantar a vecinos y vecinas. Y claro, al final, ¿qué están proponiendo vecinos y vecinas? Pues que ese solar que vaya a quedar, pues que tuviese una parte de zona verde, o que incluyese pues algún tipo de equipamiento para el colegio anexo a este solar, que está el Colegio Público Cervantes, con muy poco espacio. Bueno, lo de siempre, pues intereses muy contrapuestos entre lo que quiere el obispado y lo que quiere, pues bueno, pues los demás agentes, ¿no?, que participan o que están en esta zona de Abando, ¿no? Y siguiendo un poco con este bloque de cuestiones urbanísticas, pelotazos o no, en Bermeo también, pues desde 2013, un vecino de Bermeo pues denunció la reclasificación de terrenos en el barrio San Miguel. Claro, a él tenía un solar y a él no le dejaban construir su caserío o su casa, y a los demás sí, y por eso pues denunció, ¿no? A los demás sí, a un bloque de viviendas que se estaba haciendo en una parte al lado de donde a él no le dejaban, a otros parece ser que sí que le dejaban. Entonces denunció, le dieron la razón, los tribunales le dieron la razón, y lleva 6 años, y según dice él, pues acosado por el ayuntamiento, que incluso pues le han amenazado o se siente acosado por haber conseguido pues llevar a los tribunales y haber ganado en este pleito, ¿no? Bueno, pues vemos que muchas veces entre vecinos y vecinas de determinados municipios y los respectivos ayuntamientos, también con intereses contrapuestos, pues que bueno, pues que surgen y al final pues se llega incluso a situaciones de acoso y de amenazas. Sí. Y para acabar este bloque, pues en la Plaza del Gas, este sitio mítico donde se ofrecían los grandes conciertos en la escenagogia bilbaína, pues andan vecinos y vecinas soliviantados. Bueno, toda esta zona de la Plaza del Gas cambió, hizo una remodelación, hicieron viviendas nuevas, tal. Y los vecinos y vecinas de estas viviendas nuevas, bueno, nuevas que iban ya pues unos años, igual 10 años llevan ya construidas, pues están bastante enfadados con las intenciones del ayuntamiento de construir un edificio municipal en un solar declarado zona verde y que fue expropiado en su momento a los dueños del edificio porque se iba a construir un ascensor hasta el Parque Echevarría. La gente que compró estas viviendas en la Plaza del Gas pues sabían de este proyecto y porque lo vieron en los planos o en las infografías a la hora de comprar estas casas y bueno, y que eran, claro, pues al lado de sus casas pues había una zona verde con un ascensor que les unía al Parque Echevarría, ¿no? que está por encima y bueno, y luego y ahora pues se han enterado pues de que no hay ni parque, ni zona verde, ni ascensor nada. Un edificio municipal, ¿no? Y entonces, bueno, pues han generado una plataforma que se llama Sendeja 8 Verdea, que también está apoyada por la Asociación Vecinal de Uribarri, que es el barrio que está como por encima de esta zona, y pues para que se mantenga el plan original de zona verde y ascensor, y no pues un equipamiento municipal. Bueno, también en este caso, pues diferentes intereses. El ayuntamiento quiere hacer pues su edificio municipal de 6 plantas, y pues vecinos y vecinas pues que quieren que haya una zona verde. ¿Quién tiene la razón? Pues bueno. En fin, y con un ayuntamiento que casi va a ser gobernado con mayoría absoluta. Veremos. Casi. Oye, publicidad de juegos y apuestas en autobuses de Bizkaibus, que parece que se va retirando, ¿no? Aunque hay algún pero. Sí, hay bastantes peros. La Diputación de Bizkaia, por un lado, sí que ha retirado la publicidad de un casino online que tenían varios autobuses de Bizkaibus, sobre todo tras las quejas recibidas pues por la ciudadanía en general y por colectivos que luchan contra la ludopatía, que parece pues que se está moviendo últimamente pues mucha gente alrededor de estos temas por el impacto que tiene pues en mucha gente, pues el enganche que tiene a los juegos online y las casas de apuestas casinos, las ruinas que se generan, y bueno, y en todos los herrialdes pues hay diferentes iniciativas, creo que incluso en Gasteiz que hay convocada alguna manifestación en próximas semanas, y bueno, y pues sobre todo se está centrando el debate pues en evitar la publicidad masiva de que hay en estas casas de apuestas, que en muchas ocasiones aparece pues en todos los sitios, ¿no? Bueno, pues por lo menos Diputación de Vizcaya sí que ha quitado esta publicidad de los Bizkaibuses, pero parece que con el Bilbao Basket pues que no se dan por enterados y siguen con su publicidad de Retabet, así es como se llama Bilbao Basket ahora, Retabet, que es una empresa, una de juegos online, y ahora además esta publicidad de Retabet pues está sobredimensionada en Bilbao pues por haber pues conseguido estar otra vez en la primera división de baloncesto, en la lo que se llama la Liga ACB, ¿no? Y incluso fueron recibidos por el ayuntamiento con Juan María Aburto a la cabeza, y el titular del correo era bastante evidente, ¿no? Aburto a los héroes del Retabet. Nuestro éxito es el éxito de Bilbao, ¿no? Incluso pues ni se un equipo de baloncesto ni tan siquiera ya se llama Retabet Bilbao, sino que es simplemente Retabet, ¿no? Pues mayor publicidad y mayor de este tipo de bueno, pues casinos online o juegos y apuestas deportivas, pues bueno, pues no puede haber, ¿no? Esos patrocinadores que acaban muchas veces hasta con el nombre de los equipos prácticamente, sí. Bueno, de todas maneras, antes el Bilbao Basket, antes la publicidad que tenía era de una inmobiliaria de una persona que yo creo que todavía sigue en la cárcel, que es Javier Fernández, Javier con Y, que lo ponía, y que una persona que, bueno, pues que cayó en desgracia, primero era como un protegido del PNV, y luego acabó en desgracia por unos temas de corrupción urbanística tremendos que todavía siguen coleando, y que, bueno, acabó en la cárcel esa persona, y la empresa que tenía, Jurventia, pues era la publicidad que tenía antes Bilbao Basket, o sea que pasó... Ay, Jurventia, claro, sí, ya te digo... En fin, oye, mientras el convenio provincial del metal, que sigue sin firmarse. Pues sí, ayer o anteayer hubo una reunión entre sindicatos y la patronal para negociar el convenio del metal, que lleva sin actualizarse desde 2011, y que la jornada de huelga la semana pasada, pues participaron, la jornada que hicieron el 23 de mayo, pues llegaron Bilbao unas 20.000 manifestantes, ¿no? Que no es poco. Y en esta reunión, según comentan, pues se constató pues la nula capacidad de negociar que tiene la patronal, con una propuesta incluso peor que la que plantearon hace varios meses respecto a las subidas salariales, o sea, que van como de, os damos esto, ahora os damos menos. Y además pues se denuncia que en las reuniones pues el carácter bronco, faltón y desafiante, según comentan estos sindicatos que estuvieron en esta reunión pues de la patronal, ¿no? Y por ello pues mantienen pues las convocatorias de dos jornadas de huelga pues para esta semana y la semana siguiente. Bien, y más, acabamos con una última noticia pequeña en la Bermeo. De Bermeo. Sí, y Txuki Irratia, bueno, que es una radio íntegramente en euskera, pues que está en una situación económica comprometida y han lanzado una campaña pues para conseguir fondos pues para poder mantenerse en las ondas. Llevan 34 años de actividad y en estos momentos, ¿no?, en los que comenzaban, por un lado, radios libres como las nuestras, y por otro también pues se fueron articulando en muchos pueblos de Vizcaya y en más sitios pues proyectos de radio llamados comunitarios o municipales, con también una vocación de servicio público, y que bueno, y que algunos de estos pocos proyectos pues se mantienen, como el de Txuki Irratia de Bermeo, y que bueno, y que quieren mantenerse y quieren seguir adelante con este proyecto radiofónico. Bueno, pues ahí está esa nota también, antes de empezar ya con la agenda. Vale, pues en la agenda, este sábado, 8 de junio, sábado, ¿no? Sí, 8 de junio, sábado, pues sí, en la marcha Ezkerraldea, la de todos los años, llevan casi 20 años realizándola para denunciar las situaciones de desempleo, precariedad y pobreza pues que padece la margen izquierda y sigue padeciendo. Está convocada por más de 26 grupos colectivos y sindicatos de toda la margen izquierda. Y bueno, cada año suele cambiar el recorrido, y el de este año pues saldrá a las 12 del mediodía desde la Plaza del Casco de Sestao para llegar a Santurtzi. Eso por un lado. Por otro, el Gazteguna en Deusto, en Bilbao, con actividades, está habiendo actividades toda la semana, y el viernes a las 7:30 pues va a haber una manifestación desde la Plaza de San Pedro con el lema Gaztetxe Aurrera, y el sábado pues será el Gazteguna propiamente dicho durante todo el día. Vale, más cosas, pues para el lunes siguiente, el lunes 10 de junio, pensionistas de toda la margen izquierda convocan una manifestación en Baracaldo a las 12, pues desde la plaza de Baracaldo. Y pues con esto pues que siguen, se pensaba que igual pues después de elecciones que iban a parar un poco, pero todas las plataformas de pensionistas, por lo menos en varios sitios de Vizcaya, siguen haciendo sus concentraciones o manifestaciones, como en este caso de margen izquierda, y en Bilbao, en Mustiz, en Ermua, en Ondarra, siguen manteniendo pues se siguen manteniendo al frente con sus reivindicaciones para conseguir unas pensiones dignas. Más cosas de agenda, pues la Feria del Libro de Bilbao, un acontecimiento anual y que va a estar hasta este domingo en el Arenal, y con muchas presentaciones y firmas de escritores y escritoras vascas y de otros lugares. Y una cuestión que hay este sábado también que nos ha llamado la atención y lo queremos aquí reseñar, es que este sábado en toda la reserva de Urdaibai se van a juntar, dicen que unas 2.500 personas voluntarias y 300 submarinistas, pues para limpiar de plástico y de suciedad o de basura diferente, ¿no? Sí. Eso es, sí, y que se van a juntar pues en un acto pues para limpiar toda la ría, toda la reserva de Urdaibai, que está organizado por el Club de Submarinismo Bermeo y Sarosub, con el apoyo de Diputación y el Gobierno Vasco. Y dicen que es pues la vez que más personas voluntarias submarinistas pues que van a hacer una actividad de este tipo, por lo menos en Vizcaya, ¿no? La verdad es que 2.500 personas juntar para limpiar esta reserva de Urdaibai, pues un dato importante. Pues sí, la verdad. Y Más cosas, pues TDT, la distribuidora y editora. 30 años. TDT, 30 años cumple, sí. Y entonces, pues para este sábado 8 de junio también, pues en Bilbao la Vieja, en la plaza de Bilbao la Vieja, pues ha organizado pues una una fiesta de su 30 aniversario. Durante todo el día va a haber una serie de distribuidoras alternativas, que es lo suyo. A las 4:30 va a ser, bueno, presentación del libro. Lleva ya este libro, el libro Mierda de Vizcaya y su grupo de maqueteros, que es un libro que está teniendo mucho éxito y que están continuamente reeditándolo. Y bueno, pues que harán como una presentación. Encima son unas presentaciones, yo tuve la oportunidad de verlo en San Picato hace unos meses. Son unas presentaciones interesantes porque no solamente presentar a los grupos de Vizcaya que pues que igual nunca grabaron un disco y que solo tenían maquetas, sino que pues que se cuenta con los protagonistas de las historias, o sea, de los propios grupos que estuvieron en los años 80 haciendo música, y que también pues que se hacen audiciones musicales. Es una presentación bastante interesante. Y luego a partir de las 6 de la tarde, imagino que hasta las 12 de la noche o por ahí, pues va a haber un concierto pues con grupos que han formado parte de todo el universo o micro universo de la ADT, como Criatura, El Fonegro, Potrotaño, Jan y Uber. Muy bien, Sorionaka, ADT. Bueno, y tenemos sección nueva. A ver, pues, cuéntanos. Hasta acabar la temporada se nos ha ocurrido, pues bueno, pues hacer como un plan de excursiones. Ah, mira. Que cada semana, pues plantear una excursión, una por territorio vizcaíno, pues una excursión diferente. Y para esta semana, para inaugurar esta sección, pues que un proyecto nuevo que hay en un pueblecito pequeño de Vizcaya, que es Ereño, que han abierto un observatorio de arte y naturaleza. Es una antigua cantera de mármol rojo, así como bastante espectacular y con vistas a todo el valle, en un entorno pues bonito, y que han hecho, pues han aprovechado esta antigua cantera de mármol rojo pues para hacer diferentes instalaciones artísticas. Son como 9 instalaciones artísticas diferentes, en algunas se refleja pues el pasado de esta zona, que parece ser que esta antigua cantera de mármol rojo, mucho más antiguamente, pues que daba al mar. Entonces que se pueden ver pues restos de fósiles, de moluscos, de coral incluso, ¿no? Pues es un sitio como interesante para poder ir. ¿Y dónde está Ereño? Ereño es un pueblo así que igual no mucha gente conoce, pues está a 10 kilómetros de Guernica, y bueno, y esta es la propuesta de excursión en esta semana. Pues para más información, pues en la página web del Ayuntamiento de Ereño, ahí tiene toda la información pues para concertar visitas guiadas a este entorno, un entorno interesante de conocer, y bueno, y ahí pues tienen toda la información. Perfecto, muy bien. Pues ya sabéis que con la agenda, más información también en LUAC y Agenda. Y nosotros hablamos la próxima semana, Óscar. Muy bien, venga. Venga, adiós.